títeres, cine, música, teatro, literatura, danza, muestras, música, literatura, arte en la llaga, teatro, literatura, conciertos, artes plásticas, la vida en el arte. Más allá del escenario, de las salas de exposiciones, de los grandes teatros, los artistas tienen una vida. La vida en el arte. La vida en el arte. Un aló ahí nuevamente, un aló a toda la gente que escucha el programa Arte en la Llagta. Ahí seguimos en la resistencia, hip hop revolución, Ucamau y qué, en la casa, en la Llagta, desde el corazón de Bolivia. A toda la gente, sigan en la sintonía, yo, yo, mucho flow, pumba. Realidades que conocen pocos o que no conoces, Ucamau y qué. A mis 9 años ya he sufrido muchos daños, huérfano de madre por esta pobreza, dominado por el alcohol está mi padre. Muchas veces ya he pedido auxilio por falta de plata en mi bolsillo. Nadie me ha ayudado, nadie me ha apoyado, solo la calle me ha llamado. Aunque mucho he sufrido por las noches, durmiendo con mucho frío, al día siguiente para comer, nuevamente metido en líos. De esta mala vida yo no me río, yo no me río, porque los golpes de la vida muchas veces me ha dejado sin salida, drogado, borracho, sin nadie que me... Pareciera existir dos características que diferencian al artista de aquel que no lo es. Por una parte, su altísimo grado de sensibilidad, aquella capacidad de percibir cosas, hechos, sentimientos, circunstancias que uno comúnmente no las percibe. La otra característica que nos diferencia seguramente es su capacidad de volcar a través de una expresión todos aquellos sentimientos que han sido cultivados, que han sido recogidos. En todo caso, no todo artista suele volcar la totalidad de su sensibilidad en su obra. En el caso este, en el caso de la pieza musical que estábamos escuchando en un fragmento, Abraham y Ucamau y qué lo que hacen es describirnos, relatarnos un sentimiento, una experiencia, una vida vinculada a la vida de los niños en la calle. Pero no una descripción de los niños que vemos en la calle, sino una autobiografía. Esta es la vida de Abraham, que luego será la que justifique por qué de su manera de pensar, de su manera de comprometerse, de su manera de mirar la vida, distinta a muchos, a muchísimos de los que estamos acá. Yo quiero cambiar con este sufrimiento, yo quiero acabar, yo quiero mudar, yo quiero cambiar con este sufrimiento, yo quiero acabar. Se escucha solución por la radio, pero nada cambiado. Yo puedo comentarte un poquito esta cuestión de... Económicamente no estábamos bien y yo he tenido que salir del país. A mis 12 años yo me he ido a vivir al Brasil y pues tenía que ver mucho con esta cuestión de no tener plata, y pues me han venido a hacer una propuesta de decir, necesitamos ayudantes, ¿no?, de costura, digamos. Y ha sido eso para mí algo que ha marcado bastante, porque yo había un tiempo que estaba un poco mal de situación económica y estaba viviendo en la calle, digamos, ¿no?, casi un año. Y después de eso se viene esta cuestión de poder viajar al Brasil. Y en ese tiempo yo pues me he escapado de mi casa, digamos, ¿no? Había problemas con mi viejo, así. Y después me he ido al Brasil y he vivido hasta mis 19 años, 20 años. Y después he retornado, digamos, ¿no? Ya suena la campana de Bolivia, marca. No queremos nada con el TLC ni el ALCA. Hay que cambiar el modelo neoliberal que causa desempleo, convulsión social. El capitalismo que se cae en el abismo porque solo quiere obtener más ganancias, saqueando las riquezas de los suelos con su régimen de violencia. Nos piden paciencia. El conjunto de expresiones artísticas que ha ido desarrollando la humanidad, por ejemplo, la pintura, la fotografía, la literatura, la propia música, han desarrollado dentro de sí un conjunto de subgéneros, estilos, que le permiten al artista de manera específica y de acuerdo a su tiempo, a su momento, a su circunstancia y a su elección, hacerse de una de estas, porque consideran que una de estas es el mejor canal que les permite expresar lo que ellos sienten, piensan, opinan. En este caso, Ucamau y qué elige dentro de la música el género del hip hop, ¿Cuáles las razones para esto? Esa es la pregunta que se la lanzamos a Abraham y la respuesta viene así. El capitalismo, una organización injusta. Yo sinceramente no me cierro en el ámbito musical, ¿no? Me gusta la música autóctona, me gusta el rock, me gusta el punk, me gusta en general todas las músicas, el jazz, el blues. Y creo que a partir tal vez de conocer esos géneros, me ha ayudado bastante a ver esa diversidad que somos, ¿no? Una diversidad de, como se dice, somos un mosaico de diferentes colores, ¿no? Y que ayuda tal vez a visibilizar cosas que no están visibles, ¿no? O que son visibles y no queremos ver, digamos. Lo que me ha ayudado tal vez a llegar a caer en el hip hop, creo que tiene que ver mucho, como te iba diciendo, el sufrimiento que he ido pasando en mi infancia. Y me ha ayudado bastante a, tal vez a querer intentar mostrar un poquito la realidad. Expresa la realidad. El hip hop es así, tal como pasa la cosa, te lo explican, ¿entiendes? Muchas veces a nosotros mismos nos critican, ¿no? Está muy, muy crudo es tu hip hop, así, muy duro, así. Pero le decimos, no, pero así es la realidad, ¿no? O sea, no podemos maquillar, digamos, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver mucho con esa realidad, con esa fuerza que te muestra. Y creo que en cada generación marca, tiene su historia. Y creo que esta es la generación musical en el ámbito juvenil. Está fuerte el hip hop a nivel nacional y a nivel mundial. Y a través de eso creo que se puede proyectar una nueva política. Una política más desde el joven, porque creo que muchas veces los jóvenes son censurados o no tomados en cuenta o no los quieren escuchar. Entonces, creo que yo lo veo así, nosotros como Ucamau y que hemos agarrado la música como un instrumento de lucha. Siempre lo digo y lo voy a volver a decir, no por un partido político, no por una bandera, sino creo que es más por la lucha, por la vida, ¿no? Vamos a ver qué nos calla. Hip hop representando en mi mente, voy llevando líricas ardientes, calientes. Abraham, cuando uno te escucha por primera vez, pareciera que existieran dos sentimientos que se encuentran, dos sentimientos, quién sabe, contradictorios. Por una parte, una carga cultural. Unos bombos, unos pututus, unos tambores andinos, quién sabe si zampoñas en el fondo, estructurados de otra manera, no de la habitual que solemos escuchar. Pero por otro lado, una poesía con altísima carga ideológica, histórica, social, de protesta, de reclamo y de propuesta también. Y la pregunta es entonces, ¿qué te has planteado con esto que estás haciendo? ¿Qué pretendes? ¿Qué quieres? Creo que dentro de las comunidades originarias hay una visión muy amplia y muy diversa. Hay una magia que no está todavía profundizada y no está muy visibilizada. Entonces creo que es un poquito la música usar como un instrumento de lucha, porque creo que la música es en profundidad y así tiene una magia que pues, rompe pues esas fronteras imaginarias que el sistema nos ha puesto, ¿no? O sea, no hay fronteras, es imaginario nomás. Entonces creo que estamos ahí un poquito, me he agarrado en el hip hop para batallar, para mostrar un poco más esa cosa que no se ve, digamos. Es muy evidente la influencia de los hechos políticos y sociales sobre los hechos artístico-culturales. La década del 60, por ejemplo, surge en América Latina lo que se ha dado en llamar la música social, la música política, la música de protesta. La década del 80, principalmente la del 90 y parte de los 2000, esta música desaparece. ¿Podrías vos darnos una explicación para el resurgimiento de la música social? Desde tu perspectiva, obviamente. Yo creo que en ese tiempo un poco se ha desgastado. Por eso es que no había mucha participación ya. Muy pocos, cansados, desanimados, desmoralizados de que no se puede un cambio. Estamos bataleando, digamos, ¿no? Y creo que ahora el panorama es otro. El panorama creo que es un poco más de decir un mundo nuevo, sí es posible, un mundo donde, como dicen los zapatistas, un mundo donde pueden quepar otros mundos, sí se puede. Entonces, Después de tantos años de sometimiento, ¿no? Después de tantos años de estar atrapados en el modelo neoliberal de pobreza, de miseria, se puede decir. Pero creo que hoy en día se vive un cambio que es gracias a la lucha de mucha gente, de los excluidos, de esa gente que ha estado siempre en el olvido, y más bien lo solucionan. Lo que te puedo decir, musicalmente, artísticamente, hay mucha gente que está aportando. Abraham, y en la misma reflexión, con tono político, ¿cómo ves vos la situación actual de nuestro país, el momento histórico que estamos viviendo? Es un momento histórico, no solamente para nuestro país, sino para el mundo, porque hay un despertar de los pueblos originarios. Entonces creo que en América Latina y en el mundo existen pues pueblos indígenas. Entonces cuando dices, un indígena sube al poder, todos se hacen parar la oreja, ¿no? ¿Qué indígena? ¿Cómo será? El mismo presidente Evo Morales decía, a nosotros nos tildan de indígenas, o sea, piensan que nosotros somos chunchitos, con plumitas, así, ¿no? Y no somos así, nosotros también somos seres humanos y tenemos derechos. Mira, tía, ya estoy cansado de este canal, que a cada rato me muestra el mismo comercial. Me dicen qué comer, qué tomar, cómo vestirme, cómo comportarme, como un robot ya quieren programarme. De esto y muchas cosas ya estoy harto de quererme vender ese perfume caro importado putrefacto. Usando a las modelos más flaquitas. Si no te has hecho la cirugía milagrosa que tú necesitas, quieren hacerte ver como si fueras una tontita. Creándote un miedo, si no usas el producto, por ahí nadie te vea. Te quitan el autoestima, mintiendo que eres fea. Diestros actores, hábiles manipuladores, de doble discurso. A mi pueblo no le metan el cuchillo de doble filo. Mira la televisión como te hipnotiza, mientras los que manipulan se están matando de risa. Ahora estamos aprendiendo por la TV cómo matar a los demás con sus violentas películas, con sus actores metidos a héroes haciendo cosas ridículas. Oye vecina, escucha, vamos a ver la novela. Ah, no, mejor dicho hagamos algo que valga la pena. Los niños no merecen este tipo de educación todos los días, de ver escenitas de besos en la cama, hasta parece pornografías. De estas novelas ya sabemos lo tradicional, que todos son felices y ricos al final. Pero otra cosa es en la vida real, si es que soy pobre y no me he visto bien, me llaman criminal. Mejor pasemos al noticiero matinal, ahí es el lugar donde no me dejan hablar la verdadera realidad. ¿Quién? Diestros actores, hábiles manipuladores, de doble discurso. A mi pueblo no le metan el cuchillo de doble filo. Mira que ves por la TV todo manipuladito, si quieres aparecer tienes que ser bonito. ¿Dónde está el cuate campesino morenito? Dicen por ahí que está bloqueando el camino y cometiendo un delito. ¡Guau! ¡Una mentira más! La cosa está caliente en el país en varios temas. Ahí están los medios mentirosos, tergiversando las noticias y creando más problemas. Sí, oiga, jefe de prensa, no haga todo a su conveniencia, porque día a día vemos al poder esclavista, manejado por el medio imperialista. A ver, señor periodista, no insista, no sigamos con la mentira amarillista, fascista, ocultando la verdad, buscando la maldad sensacionalista. Maldito capitalista, muy bien se maquillan en la pantalla. Los reclamos de la gente pobre no lo muestran, solo la callan. ¿Qué vas a decir en tiempo de elecciones? Por un poco de plata, los dueños de estos canales se bajan los pantalones y junto con los políticos van creando el juego de las manipulaciones. Estos, la mentira lo hacen verdad y la verdad lo ocultan en nombre de la seguridad nacional. No queremos más distorsión informativa, porque voy a seguir escupiendo verdades con mi saliva. Arte en la Yacta. Muestras. Música. Danza. Artes plásticas. Literatura. Títeres. Cine. Danza. Arte en la Yacta. Arte en la Yacta. Yacta.